Si le bajamos chuki, cabrón, mi menor te frena. Mami, tú estás el kilo, los trajes en cocodrilo. Estas piedras las sacamos de un submarino. Por culpa de la grisa es que tengo los ojos chinos. No estamos en Arabia y suenan todos los palestinos. Esto es el guero, guero. Si no me matan, yo te mato primero. Los deportivos con asientos en cuero. Haciendo cuarto para la family, no estamos en cuero. Prendemos la disco en fuego y es con el botelleo. Esto es guero, guero. Si no me viste, estaba haciendo dinero. Escondiendo toda la droga en el maletero. Dice sus pises de la calle, no soy pelotero. Si somos pobres, pero no confío en ningún acuerdo. Bro, te pongo a correr en campo y pista. Yo tengo una rabia descendiente en Guachupita. Aquí corremos todo con situación extrema y tú siempre te embalas. Buen mamá ñema, vengo de lo hondo, vendiendo bondo. El perico lo pisa en la prensa hasta el fondo. Esto lo sabe nada más el que la vivió. El que entra no sale, de calor frío. La chori dándome una mamadora, va a ser un peine tambora. Si me miraste mal, el loco te decora. No me hables de título ni placa mientras se usa. De lo que dicen yo mato por ti, tengo 1500 y cuando se arme el bobo salen a 2500. Guero, guero, si no me viste estaba haciendo dinero, escondiendo toda la droga en el maletero. Dice sus pises de la calle, no soy pelotero. Si somos pobres, pero no confío en ningún acuerdo. Dice sus pises de la calle, no soy pelotero. Si somos pobres, pero no confío en ningún acuerdo. Hablando pupú de los tigres que controlan 162. Y tú es generación Z. Y ustedes están de asilo de anciano. Cualquier vaina con un Uber. Cualquier cosa le mandan la factura. Departamento de Recursos Humanos. Mamagrano. Atentamente al culpable. Sha'el. Ha de 66. The King on the Sea. Here. Pierre.